adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos de una forma muy especial porque es estrenando el nuevo trabajo discográfico del maestro Silvio Rodríguez. Un boleto. La canción que escuchamos se titula La Adivinanza. Adivina que traigo en la diestra y en su hermana, adivina que hay. Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza. La adivinanza final. Adivina en qué ola se esconde mi pez. Adivina por última vez. Adivina en qué nube mi pájaro va. Y adivina si al fin cantará. Adivina qué traigo en la diestra. Y en su hermana adivina qué hay. Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza, la adivinanza final. Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Debo decirle que es una producción discográfica muy especial. Silvio Rodríguez dedica a Aute, Marcos, Muttox y Luis Sepúlveda este nuevo álbum que se titula Para la Espera. A días de cumplirse medio siglo de la canción Oda a mi generación, el trovador cubano ha publicado en plataformas digitales lo que es su vigésimo álbum como solista. Y la verdad es que la producción trae canciones muy interesantes, como esa que acabamos de escuchar, Adivinanza, pero también vamos a encontrar otros títulos como Conteo Atrás. Hoy como ayer, llamé al hogar para decir una vez más. Esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos de ayer, los mañanas del azul, noches sin fin. Repito, el músico cubano dedica este vigésimo álbum a la memoria de varios amigos recientemente fallecidos, como el artista español Luis Eduardo Aute, el historietista cubano Juan Padrón Blanco, el cineasta y escritor cubano Tupac Pinilla, el escritor y periodista chileno Luis Sepúlveda, el locutor, autor y humorista argentino Marcos Muntox, y el cantautor mexicano Oscar Chávez. A todos ellos, gracias infinitas, resume Silvio Rodríguez. Igualmente estamos diciendo desde el Café Mañanero, gracias por estar con nosotros, por escucharnos desde tu lugar de trabajo, desde tu casa o desde tu vehículo. Feliz comienzo de semana. Aquí estamos listos y prestos para abordar la actualidad y el entretenimiento. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM, desde Valencia, a orillas del mar Mediterráneo, para el mundo entero. Estamos haciendo zapping, desde luego, lo que es el álbum completo de Silvio Rodríguez. Insisto, ya está en plataformas digitales y el título es Para la Espera. Desde el año 2015, que publicó Amoríos, no nos presentaba nada nuevo Silvio Rodríguez. Uno de los grandes créditos de nuestra música latina, especialmente lo que se conoce como música de autor. La flor más bella parece, quizás. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario del día, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos destacando que el Ministerio de Sanidad ha registrado este domingo 26 fallecidos con coronavirus en la última semana, uno menos de los que contabilizó la jornada anterior, y mantiene por octavo día consecutivo en 27.136 el total, mientras que los contagios detectados en las últimas 24 horas ha caído a 48 frente a las 130 del sábado. Evidentemente les estoy hablando del balance que nos han entregado este domingo las autoridades sanitarias. Ha sido un día en el que no se han contabilizado víctimas mortales. Luego, evidentemente, el gobierno nos presenta un balance semanal de casos ya confirmados. La pandemia del coronavirus suma casi 135 mil casos diarios y roza los 7,8 millones de contagios a nivel mundial. La pandemia, originada en China, ha registrado en las últimas 24 horas, repito, 134.200 casos, hasta rozar los 7,4 millones de positivos y las más de 430 mil víctimas mortales. Este balance lo entrega el Instituto de la Universidad Johns Hopkins. Este lunes, alrededor del 70% de la población inicia ya la fase 3 de la desescalada en España. Algunas comunidades van por delante. Es el caso de Galicia, que inaugura la nueva normalidad, convirtiéndose en la primera autonomía que abandona el estado de alarma. El total de personas recuperadas supera los 3,7 millones a nivel mundial. Aunque las medidas preventivas como las mascarillas nos recuerdan que no nos podemos olvidar del coronavirus, lo cierto es que la enfermedad ya es prueba superada en España. Sí, recuperada la normalidad, ahora el gobierno tiene nuevos retos. Entre estos se encuentra recuperar la economía. Por eso, ya se ha fijado el 21 de junio como la fecha para la reapertura de fronteras. Nueva fecha. Estaba previsto en principio para el día 1 de julio. Se trata de un nuevo desafío porque la pandemia sigue activa en otros puntos del planeta. Aunque aquí en España también se contabilizan algunos casos todavía, algunos brotes, pero están bajo control. Y en lo que tiene que ver con la reapertura de fronteras y la recuperación del turismo, Baleares va a experimentar justamente a partir de hoy la reapertura de un turismo particular. Va a funcionar a manera de prueba piloto. Lo va a hacer con Mallorca. Van a llegar aproximadamente unos 6.000 alemanes. A propósito de Alemania, varias ciudades de este país fueron este domingo escenario de manifestaciones contra el racismo, asunto que ha suscitado un amplio debate en el país, manteniendo estrictas medidas de higiene después de que una multitudinaria protesta en Berlín crease alarma por el riesgo al contagio. Este es un asunto que hemos venido abordando aquí en el Café Mañanero, y expresando la preocupación que las manifestaciones están muy bien, pero no podemos olvidar que estamos en tiempos de pandemia. ¿Vale la pena arriesgar tanto, comprometer la salud nuestra y la del resto de la población por las manifestaciones contra el racismo? Lo cierto es que el propósito, el objetivo, la causa están justificados, pero también hay que ser prudentes. A propósito, la policía de Atlanta, esto en los Estados Unidos, confirmó este domingo que ha despedido a un agente blanco que mató a tiros el pasado viernes a un joven negro. Raisar Brooks. Y que ha detenido a al menos 36 personas tras una noche de intensas protestas que incluyeron el incendio de un restaurante. Estamos hablando de un caso similar al de George Floyd, que justamente ha motivado estas protestas en los Estados Unidos y que se han extendido por el mundo entero. Hasta un gesto en el fútbol. Durante la jornada del fin de semana encontrábamos a propósito del caso de George Floyd. Marcelo, jugador del Real Madrid, luego de anotar, hacía ese gesto contra el racismo. Afortunadamente no le amonestaron. Yo pensaba en algún momento que le iban a amonestar, porque cualquier gesto en medio de un partido se amonesta. Está muy bien que los árbitros no sean ingenuos en este sentido. Esas son las protestas visibles y que no comprometen justamente la salud de los demás. Al otro lado del Atlántico también tenemos que destacar una nueva jornada de protestas en Brasil que ha caldeado aún más el ambiente durante la pandemia. Esta nueva jornada de manifestaciones llega en un momento en el que Brasil es el segundo país con más muertes. Atención, 42.720 y los contagios, 850.514. Después de Estados Unidos, y con la mayoría de estados y municipios centrados en una arriesgada reapertura. ¿Qué más espera el presidente Jair Bolsonaro para entrar en razón? A propósito de la pandemia, América Latina sigue batiendo récord de casos, de nuevos casos y fallecidos. México, por ejemplo, batió el récord de más de 16.000 fallecidos. Argentina pasó de los 30.000 casos y Colombia también pasó de los 50.000 contagios. Tenemos también que anotar en este monólogo de la actualidad que un fiscal de Cabo Verde llamado José Landín ha confirmado este domingo que hay un proceso de extradición abierto contra el empresario colombiano Alex Nadín Saad, considerado testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La reacción del presidente chavista no se ha hecho esperar, ha calificado la detención de Saad de arbitraria. Maduro sencillamente está muy nervioso porque sabe que la detención de su testaferro termina complicándole la vida en los procesos abiertos en su contra, recordemos, por parte de la justicia de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Ya está con nosotros Liliana Lozano. Nos trae toda la información del tiempo. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. Ya estamos aquí, todo el equipo del Café Mañanero, dispuestos a iniciar con ustedes en la semana con la actualidad local, nacional e internacional. La semana número 25 de este año, ya hemos consumido el 45,63% de este muy particular 2020. El tiempo para hoy, 28 grados para la máxima y 18 para la mínima, 21 grados a esta hora en la capital del Turia, ningún pronóstico de precipitaciones. La humedad ubicada en 65% y la racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Esperamos que esta semana tenga temperaturas más benignas que la semana pasada. El termómetro aparentemente ya hasta ahora se va a mantener por debajo de los 30 grados y las lluvias llegarán de nuevo el fin de semana, pero se los iremos contando en el desarrollo de los días. Este es, amigos, entonces el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de junio, cuando en la Comunidad Valenciana estrenamos la fase número 3. Así es. Más adelante vamos a estar ofreciéndoles todos los detalles de esta nueva fase. A propósito, dicen, Lili, que no se puede bailar todavía. No, tú sabes que sigo a Ismael Serrano en Instagram y hacía un comentario que me parecía muy agudo, además de muy simpático, ¿no? Decía, por fin la gente se va a sentar a escuchar mis canciones. Las discotecas abren, pero no se puede bailar. Pero yo pienso, hombre, no se es puede. Es como paradójico, pero Jorge, será, ¿no? Tenía que hacer la salvedad del gobierno, no se puede bailar en pareja, porque solo uno sí que podrá bailar, ¿no? Me imagino que es porque se rompe la distancia de seguridad, ¿no? Pero la verdad es que es paradójico. ¿A qué vas tú, bueno, a la discoteca, Jorge? En todo caso, eso de lo que yo estoy diciendo de bailar solo es muy típico aquí en España. En el caso de nosotros latinoamericanos nos cuesta mucho más. No se entiende el baile si no es de dos. Si no es en pareja. Si no es en pareja. Así es. Pero bueno, esos son los detalles de la fase 3 y más adelante entonces abundaremos precisamente en esa información de lo que puedes y no puedes hacer a partir de hoy en fase 3. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Vamos con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Recordemos que el viernes estaba a 1,13. Por lo tanto, pierde un punto la moneda europea frente al dólar estadounidense. El petróleo, el Brent, lo encontramos en el mercado internacional en $37.42. Cae 3 puntos. Y el IBEX 35, atención, 7.292 puntos. Recupera 0,2 puntos. Es el comportamiento de los principales indicadores de la economía. La banca prepara una avalancha de bonos sociales para luchar contra el COVID-19. El Tesoro coloca este año 9.250 millones más en la segunda vuelta de las subastas. La vivienda supone un sobreesfuerzo para el 38% de alquilados, pero solo para el 3,5% de hipotecados. UGT pide una regulación general de teletrabajo en la administración. Y el presidente Sánchez ha anunciado un plan de estímulos para la automoción de 3.750 millones de euros. Todo esto, evidentemente, anima la economía, o mejor dicho, la recuperación de la economía. Y luego de escuchar los principales indicadores económicos y los titulares en materia de economía, vamos inmediatamente con nuestra nota del medio ambiente. Abrimos en España la semana de notas verdes, la abrimos precisamente aquí en casa, porque conectan un parque eólico de Enteruel. Endesa, a través de su división de energías renovables en el Green Power España, conectó a la red eléctrica un parque eólico de 14,4 megavatios de potencia en las localidades de Ayueva. Un poco más de detalles de esta información nos permite conocer que en concreto el parque eólico Oriche cuenta con 4 aerogeneradores de 3,6 megavatios de potencia unitaria y generará alrededor de 48 gigavatios hora anuales, producción equivalente al consumo de 15.000 hogares. Su entrada en servicio evitará la emisión a la atmósfera de aproximadamente 31.800 toneladas anuales de CO2. En el Green Power España conectó en 2019 en Aragón 13 parques eólicos situados en las provincias de Teruel y Zaragoza, con una potencia total conjunta de 424 megavatios. En el año 2020 tiene previsto conectar 82 nuevos megavatios de potencia eólica en ambas provincias. Así que con esta buena noticia comenzamos la semana. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad, que casi siempre pues tiene que ver con la cooperación, justamente en este apartado destacamos que Argentina, Ecuador y Uruguay se han sumado al ensayo clínico español para prevenir la COVID-19. Épicos, ensayo clínico para la prevención de la infección por coronavirus en sanitarios, que tiene como objetivo evaluar el riesgo de desarrollar la enfermedad en profesionales sanitarios y sociosanitarios de alto riesgo, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Otros países como México y Venezuela han solicitado participar en el estudio más grande de estas características de Europa y uno de los más grandes del mundo, en el que participarán 4.000 profesionales que se encuentran en la primera línea de respuesta a la pandemia. En la actualidad, un total de 67 hospitales de 14 comunidades autónomas forman parte de este ensayo clínico coordinado por el Plan Nacional sobre el SIDA, en el que participan personal médico y de enfermería, celadores, farmacéuticos, técnicos de radiología y laboratorio, además de limpiadores y capellanes. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Latinos FM 107.9.

levantará los controles fronterizos con todos los Estados miembros el próximo 21 de junio, coincidiendo justamente con el fin del estado de alarma. A partir de entonces, desaparecerá la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país y se han llevado a cabo consultas con los Estados miembros vecinos, teniendo en cuenta la necesaria bilateralidad de las medidas que se van a adoptar, que estamos adoptando, y como resultado de estas consultas se mantienen los controles en las fronteras interiores terrestres con Portugal hasta el 30 de junio, tal y como nos han solicitado. Dada la estrecha relación que tenemos con nuestro querido amigo y vecino portugués, hemos acordado celebrar un acto muy especial, muy emotivo, de reapertura de fronteras entre los dos países a partir del próximo 1 de julio, en el que estará presente el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, mi presencia también y, lógicamente, la presencia del primer ministro portugués y también el presidente de la República Portuguesa. Eso. Bueno, entonces, en reapertura de fronteras europeas, excepto en el caso de Portugal, pero que si ya se va a analizar el tema el próximo 1 de julio, que era cuando estaba prevista la reapertura de estas fronteras que se adelanta. En todo caso, el 1 de julio será la fecha entonces en la cual se abrirá la frontera con Portugal con ese acto con características tan especiales que acaba de plantear el presidente Pedro Sánchez. Vamos a otras noticias. Más de 70.000 empleados públicos trabajan ya de forma presencial. Un total de 71.863, el 39,92% de empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado trabajan ya de forma presencial. 51,6% continúan en modalidades no presenciales y 1,3% en situación de aislamiento a causa del COVID-19. Por otra parte, el gobierno atiende consultas sobre viajes laborales al extranjero durante la primera semana de Conecta Movilidad Internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación atiende unas 800 consultas sobre viajes por motivos laborales o profesionales al extranjero durante la primera semana de funcionamiento del servicio Conecta Movilidad Internacional. Estas cifras han obligado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a reforzar el servicio con más personal voluntario de la Administración para responder a las llamadas que se dirigen al 060 de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas y al correo conecta@maec.es. Desde hoy se puede solicitar el ingreso mínimo vital. Este 15 de junio se inicia el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital. Esta nueva prestación de la Seguridad Social busca reducir el nivel de pobreza y exclusión y persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias e incluye una serie de políticas articuladas alrededor de la ayuda. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con este repaso de la actualidad. En materia de inmigración, destacamos que Cultura Árabe se persona como acusación popular en el caso de Ilyas Tahiri. La Fundación de Cultura Árabe en España anunció en un comunicado que inició los trámites judiciales para personarse como acusación popular en el caso del joven Ilyas Tahiri, que perdió la vida el 1 de julio de 2019 a manos de los guardias de seguridad del Centro de Menores Tierras de Oria en Almería. La fundación aseguró que en el vídeo de seguridad se ve claramente el trato inhumano sufrido por la víctima antes de morir asfixiado. Y pasamos ahora al otro lado del Atlántico para conocer también las noticias más destacadas. La actualidad de América Latina. El equipo de Guaidó advirtió que Maduro trata de negociar tras la detención de Alex Saad. La dictadura busca impunidad. El canciller del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, señaló este domingo que Nicolás Maduro está tratando de negociar y burlar a la justicia tras el arresto de Alex Saab, señalado como testaferro del dictador venezolano, detenido en las últimas horas en Cabo Verde. Para Maduro es tan importante el tema de Alex Saab que inmediatamente se conoció la noticia de su captura, salió un avión de PDVSA con una comitiva con abogados para tratar de burlar la justicia. La dictadura busca impunidad, indicó Borges en declaraciones a W Radio. El funcionario del equipo de Guaidó destacó que Saab era una pieza fundamental dentro de los soportes de Maduro, pues es el que lleva la relación con Irán y quien maneja toda la comercialización ilegal del oro. Continuamos con más información a propósito de Venezuela. El gobierno de este país asegura que habrá elecciones legislativas este año. El vicepresidente y portavoz del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este sábado que habrá elecciones parlamentarias este mismo año y destacó la importancia del nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Rodríguez destacó el cumplimiento fiel de la Constitución en el proceso, pese a que la oposición denuncia que esa competencia corresponde a la Asamblea Nacional, controlada por la propia oposición. De Venezuela pasamos a Perú, donde un grupo de 8 técnicos de una compañía de telecomunicaciones fue liberado este fin de semana tras pasar casi 48 horas retenidos por campesinos de los Andes peruanos, quienes temían que fuesen a instalar una antena de 5G, la misma que quemaron al creer que podía transmitir la COVID-19. Los trabajadores de la empresa Gilat fueron liberados después de que los habitantes de la comunidad campesina Chopka, en la región andina de Huancavelica, llegasen a un acuerdo con la compañía, según informó el gobierno regional de ese departamento del centro de Perú. Continuamos con otras noticias de la región. Chile lanza un paquete de 12.000 millones de dólares para reactivar la economía. El ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, informó este domingo que el gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo para crear un fondo especial de 12.000 millones de dólares, cuyo fin será reactivar la economía, muy golpeada por la crisis sanitaria, y ayudar a las familias que más han sufrido por la pandemia del nuevo coronavirus. A propósito, el presidente Sebastián Piñera anunció un cambio en su ministerio, en su gabinete concretamente. Cambio en el Ministerio de Salud. Nómbrase, a contar de esta fecha, como ministro de Estado en la cartera de Salud a don Óscar Enrique París Mancilla, a quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Gonzalo Blumel Maquíver, ministro del Interior y Seguridad Pública. Preparar un plan que nos permitiera enfrentar la amenaza del coronavirus, que ya se asomaba en el mundo entero. Durante estos 164 días, el doctor Jaime Mañalich no escatimó ningún esfuerzo, postergó todos sus legítimos intereses y preocupaciones personales para concentrar todo su tiempo y energía y entregar lo mejor de sí mismo en la difícil pero tan noble tarea de proteger nuestras vidas, de proteger nuestra salud. Quiero también dar la más cordial bienvenida como nuevo ministro de Salud al doctor Enrique París, a quien le deseo de todo corazón una fecunda y exitosa labor como nuevo ministro de Salud. El doctor Enrique París tiene una larga, valiosa y reconocida trayectoria en el mundo de salud en nuestro país. Fue, hasta el día de hoy, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Es importante anotar que es el segundo cambio en el Ministerio de Salud que hace el gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la pandemia del coronavirus. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con noticias del mundo, exactamente de Estados Unidos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, convirtió en ley este domingo un proyecto que reconoce el derecho de una persona a registrar la actividad de la policía y a mantener la custodia de esa grabación y de cualquier instrumento utilizado para hacer el video. La nueva ley se suma a otras medidas convertidas en ley esta semana con miras a una transparencia en la policía y que incluye el rediseñar a esa agencia del orden, tarea que Cuomo ha puesto en manos de la comunidad y el gobierno en conjunto. Pasamos ahora al avance de Latino Deportes. Venimos cargados de información deportiva porque la liga ha regresado tal y como se había anunciado la semana anterior. Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comencemos con la liga que este fin de semana continuó el reinicio. Recordemos, comenzó con el gran derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. Y el Granada, que le sacó una victoria interesante al Getafe 2-1. Y en el gran derbi valenciano se empató, se sacó el empate en el Mestalla 1-1. Favoreciendo esto bastante al Levante. El Español venció al Alavés 2-0 y le da cierta holgura en la tabla de clasificación. Pero el partidazo realmente lo realizó el Barcelona goleando al Mallorca en su casa. Demostró contundencia sin necesidad de mucho juego. Y el Real Madrid, que también hizo sus deberes venciendo al Eibar 3-1. La Real Sociedad en extremis sacó un empate en su casa ante los Osasuna 1-1. Pero también tuvimos la Bundesliga, donde sigue imparable el Bayern Múnich venciendo al Mönchengladbach 2-1. Y la Juve, que se clasificó para la final de la Copa de Italia a pesar del fallo de Cristiano Ronaldo. Pero en el tenis mundial también Djokovic ha sido noticia porque lloró ante 4.000 aficionados y quizá pueda ser sancionado debido a que infringió todos los protocolos que se tenían sanitarios. Pero lo que ha llamado la atención en el mundo del ciclismo es el comportamiento inadecuado de unos aficionados que pasaban y que vieron a la campeona Lourdes Ollarvide, campeona nacional española, y que se pronunciaron contra ella en tonos antisonantes. Pero Hamilton también tuvo palabras que han dado críticas contra el mundo taurino y que quizás se volverán controvertidas y se hablará mucho esta semana. Los daños que en España están haciendo enseñándole a los chicos a los 14 años a matar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Ya lo escucharon, estaremos con todos los detalles de lo que ha sido la primera jornada tras la vuelta del fútbol. Y por supuesto también abordaremos lo que tiene que ver con el calendario ciclístico internacional y mucho más. Así es el Café Mañanero. Ahora el turno es para el mundo del espectáculo y la cultura. Empieza con noticias de los premios Oscar. Así es, nos vamos al cine para ofrecerles este par de notas. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que la edición 94 de los premios Oscar, que se celebrará en el año 2022, tendrá de nuevo 10 candidatas fijas en la categoría de mejor película. La organización también reveló que impulsará la diversidad y la inclusión entre sus miembros con el proyecto Academy Aperture 2025. Y El Olvido que Seremos va a la selección oficial de Cannes. El cineasta español Fernando Trueba con El Olvido que Seremos, Wes Anderson con The French Dispatch o el actor Viggo Mortensen en su debut como director con Fallen fueron incluidos en la selección oficial con la que el Festival de Cannes apoyará a las películas que hubieran formado parte de su edición 73. El film de Trueba, al que el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, definió como uno de los mejores directores del mundo, está basado en el libro homónimo del escritor colombiano Héctor Abad Facholince, en el que relata la vida y asesinato de su padre. Es el Café Mañanero. Es la actualidad de el entretenimiento, son las entrevistas. También destacamos todo lo que tiene que ver con novedades musicales. Camilo y Pablo Alborán nos presentan El Mismo Aire. Sí. Camilo y Pablo Alborán. Sí, Camilo es de los nuevos, ya sabes que está de moda, es de los artistas de música urbana. Sí. Apareció por ahí con un bigote. El esposo de Baluna, ¿quieres decir? Eso de la es. Hija de bueno. Ricardo Montaner. Ahí está, ahí sigue con su bigote. Con su bigote al estilo Dalí. Eso es. Si quieres prende con mis... Cualquier característica en el mundo artístico, ¿vale? Yo pienso que le ha servido mucho a Camilo, sobre todo ahora que tenemos la tendencia a confundir todo lo que tiene envuelto en el formato música urbana. Ahí está él con su tremendo bigote. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que... Lili, esta canción es muy importante, sobre todo esta colaboración, porque estamos viendo aquí dos estilos muy distintos y es la demostración de que ahora más que nunca la música no tiene fronteras. Pablo Alborán, un reconocido baladista, como dirían los puertorriqueños, aquí con Junte, con Camilo. Interesante, muy interesante esta colaboración que demuestra una vez más este tiempo de fusiones y de hibridez musical. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo. Tú y yo, tú y yo. Pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo pasamos de ser toda nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Es la música en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, recuerden. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar, ahora con una magnífica terraza. Ya completamente habilitado el comedor, que es amplio, con capacidad para 140 personas, con el distanciamiento social que, bueno, obligan las autoridades sanitarias y que, en este caso, Restaurante Yacaré acepta con mucho gusto porque se lo puede permitir. Además, con ese comedor tan amplio, además también tiene comedor privado. Y a partir de esta semana, ya sabes, Lili, que una de las novedades que trae esta tercera fase de la desescalada es poder también acercarnos a la barra, en el caso del Restaurante Yacaré, para disfrutar una rica caipiriña. Y eso que no contaste en la terraza. La terraza está ahí estrenado. Con la caipiriña. Sí, también. Esa combinación es maravillosa, Jorge. Hombre, lo que pasa es que Restaurante Yacaré tiene tiene una decoración que te transporta inmediatamente a un ambiente tropical, el Amazonas, el color verde, en fin, la verdad es que provoca, de verdad, disfrutar los platos exóticos de Restaurante Yacaré. A esto hay que abonarle también la creatividad del chef Manuel. El chef Manuel siempre es sorprendiéndonos. Sí, se sale con las uñas. ¿Eh? Siempre. Esa capacidad que tiene de conjugar la gastronomía de Ecuador y la gastronomía de Brasil. Se encuentran, se fusionan allí para ofrecernos platos con sabores auténticamente originales. Por si faltaba algo, ya puedes disfrutar también almuerzos. Los almuerzos al estilo español, pero con ese toque latino. Así es. Restaurante Yacaré. Recuerda, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sí, de martes a domingo. De manera que hoy un merecido descanso, pero mañana ya les estarán esperando para ofrecerles todo su sabor. Y a esta hora, amigos, está a punto de abrir sus puertas allí en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, Territorio Latino, porque Grupo Territorio se activa ya comenzando la semana con el Territorio Latino en el puesto 28 para ofrecerte los productos tradicionales latinos, pero también ahora la novedad de las frutas, los vegetales, las verduras, y todo eso puede llegar a tus manos, a tu casa, con su nuevo servicio delivery, llamando al 617-62-7394, Territorio Latino, de lunes a sábado desde las 9 y hasta las 14:30. Y en las tardes son de Territorio Charcutero en Matías Perelló 25, de martes a viernes de 17 a 20:30, y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Especialistas en quesos blancos, embutidos, la primera charcutería latina de Valencia, que además ya sabes que cuenta con servicio delivery para Valencia, Capital, Torrente y Catarroja, llamando al 635-11-2800. Territorio Latino, Territorio Charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Una invitación muy especial también cortesía de Restaurante Brasas y Calderos. Te invita a celebrar el día. Sí, el día de mañana. Con algo muy especial, algo muy delicioso. ¿Dónde está Restaurante Brasas y Calderos? En la avenida Alfawir número 7. Así es. Bueno, atención, la invitación es para celebrar el Día del Padre. Este domingo fue el Día del Padre en Colombia, pero Restaurante Brasas y Calderos se lo va a celebrar el próximo. El próximo domingo es el Día del Padre en Venezuela. Ah, bueno, ya ves. Ya tú sabes, en fin, que mayo juntos. Celebra cada fin de semana el Día de la Madre para un conjunto de países. Sí. Y luego pasa lo mismo en junio. Este fin de semana fue en Colombia y el próximo fin de semana le corresponde a Venezuela, y estamos seguros que hay otros países que también están celebrando el Día del Padre. Lili, y como ya el día 20, por ejemplo, que es el día de la celebración, nos pilla en una nueva fase. En una nueva fase, pues esto permitirá la actuación de un artista como Dulce Nava. Reservas. La bella y talentosa Dulce Nava. Sí, las reservas en el 697-879-020. 697-879-020. A partir de las 8 de la tarde. No lo olvides. Avenida Alfawir número 7. Cerca al estadio del Levante, el estadio Ciudad de Valencia. Y a propósito, está en reconstrucción. Va a quedar muy bonito el estadio del Levante. Un año más junto a ti, Latinos FM, en este 2020. Única y original. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en esta mañana bastante agradable, arrancando la semana. Y vamos a continuación con el calendario. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Segmentos aquí en el Café Mañanero. Empezamos con Carlos Angulo entonces y el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos Angulo. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial en contra del abuso y el maltrato de la vejez, así como el día de hoy en España se está conmemorando el aniversario número 720 de la fundación de la Villa de Bilbao. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, la icónica actriz Courtney Cox, recordada por su rol de Mónica Geller en la inolvidable comedia Friends, está celebrando su cumpleaños número 56, así como el día de hoy, hace 51 años es cuando nace el tercer mejor guardameta de la historia de la FIFA, el portero alemán Oliver Kahn. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. El legendario Oliver Kahn, ganador de la Copa del Mundo de fútbol con su selección alemana. Inolvidable. Avanzamos en el Café Mañanero entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente Pedro Sánchez, que prácticamente ha sellado y públicamente su entendimiento con Ciudadanos. Y es que quizá este acercamiento, que comenzó con las negociaciones para aprobar las tres últimas prórrogas del estado de alarma, ya han salpicado ciertas cuestiones, sobre todo económicas, y quizás se ha ampliado a temas como la regulación de la llamada nueva normalidad o las reformas en las leyes sanitarias para responder a futuras emergencias. Y es que ahora el presidente del gobierno quiere ampliar a los presupuestos del próximo año, aunque esto pueda suponer no cumplir en su totalidad su pacto de gobierno de coalición con el mismísimo Podemos, y también poner en entredicho lo que ya había propuesto con Izquierda Republicana por Cataluña, y es una mesa de negociaciones, aunque al final de su comparecencia volvió a recalcar que hay ciertos compromisos con Izquierda Republicana por Cataluña que están vigentes, y lo ha reafirmado convocando una mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat en el próximo mes de julio. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no está el gobierno de Pedro Sánchez comprometiéndose más de la cuenta para lograr unos presupuestos el próximo año? Tema político del día. El Café Mañanero en Latinos FM 107.9. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el tema de conversación y el personaje del día. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. ¿Te gustaría disfrutar de toda la delicia de Tropilatina Pizzería y sin moverte de casa? ¡Wow! Pues llama al 960-092-436 y te lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Menú del día y platos a la carta, ensalada de frutas, sándwich cubano, arepas con todo y mucho más. Atendemos de 11 a 21 horas todos los días menos los lunes en la Avenida Campanar 14. Ah, y si cumples años en abril, ensalada de frutas gratis. Llámanos.

Bonita versión con varias voces. Mi pueblo natal. Mi pueblo natal. La voz de Fonseca que se alcanza a notar. Bueno, alcanzamos a identificar muchas voces. Debo decirle que es un arreglo de Juancho Valencia, ganador a propósito del más reciente Grammy Cumbia Vallenato. El sonido de Gabriel Vallejo. Bueno, en las voces encontramos a Goyo, que es la vocalista de Choquitao, Adriana Lucía, Martina La Peligrosa, Andrea Echeverri, Fanny Lu, Jessy Uribe, Paola Jara, Marta Gómez, Fonseca, Manuel Medrano, Santiago Cruz, Jorge Villavizar, Alfredo Gutiérrez, Peter Manjarres. Juan Felipe Samper. La lista es larga. Sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando. Esta es la forma como Colombia se está animando a sí misma con sus canciones más destacadas a lo largo de la historia. Mi pueblo natal. Una composición del maestro Jairo Varela, director y fundador del grupo Niche. Apadrinando la campaña Colombia Cuida Colombia. Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Al otro lado del Atlántico, la noticia más importante, especialmente en el contexto de la política, tiene que ver con la captura del empresario colombiano Alex Saad, acusado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Fue capturado en Cabo Verde. Y a pesar de que Sudáfrica no tiene un convenio de extradición con los Estados Unidos, pues ayer escuchábamos un juez anunciar de que sí, efectivamente, se va a llevar a cabo esa, o hay la intención de extraditar a Saad a los Estados Unidos, donde es solicitado por la justicia de ese país por varios delitos. Es una situación muy compleja en el contexto internacional y por eso, Lili, tenemos ya al otro lado de la línea a nuestra internacionalista Corina Cortés. Sí, ya está con nosotros en línea telefónica desde Barcelona la internacionalista Corina Cortés para abordar este tema que tiene que ver, tal como lo has planteado, Jorge, con el arresto de Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, y que tendría a Nicolás Maduro y a todo el entorno nervioso. Así que, Corina Cortés, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias por participar una vez más en el Café Mañanero. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes, como siempre. Corina, ¿cómo se puede llevar a cabo una extradición con un país que no tienen un acuerdo recíproco para que se dé precisamente en unas circunstancias de estas características? Pero por otra parte, habría también que analizar las implicaciones que tiene en sí la captura de Alex Saab y lo que representa para el régimen de Nicolás Maduro y lo mucho que le compromete justamente en esos procesos que les tiene abierto la justicia de los Estados Unidos. Bueno, fíjate una cosa, principalmente no solamente a nivel de lo que es el gobierno de Venezuela. Alex Saab ya tenía lo que se llama una circular roja por parte de la Interpol, que es la International Police, que tenía que ver con lavado de dinero, tenía que ver con tráfico de bienes, y además recordemos que la Interpol es el principal órgano de policía para trabajar todo lo que son los crímenes internacionales. Entonces, claro, es muy diferente cuando estamos hablando de repente de la ejecución de un acto delictivo en determinado territorio cuando la Interpol no ha participado de manera directa. Pero esto ya era un caso que se encontraba fichado. De hecho, tenía muchísimos meses porque hubo ya ciertas acciones que tenían que ver con la ayuda humanitaria, con la dotación de alimentos, no solamente el ser testaferro como se está hablando. Había la ejecución de determinados crímenes internacionales. Para el caso de Venezuela es bastante delicado porque de demostrarse que ha habido anuencia por parte de la administración, permisividad o algún tipo de colaboración directa o indirecta para que estos actos de carácter internacional se ejecutaran, es un golpe a la reputación de la administración de Maduro, puede generar también que algunos países que hasta ahora le han dado el apoyo a Venezuela le retiren ese apoyo por temas de reputación de política internacional, ¿ok? Sin embargo, tenemos que recordar que ya Venezuela respondió, como siempre lo hace. Entonces, habrá que ver de qué manera se va a gestionar esto. Ya Cabo Verde lo dijo, el caso de extradición se da, y puede ser que se dé debido a algún tipo de buenos oficios que se esté gestionando con los Estados Unidos. Y en este caso, Estados Unidos lo maneja como algo en lo cual el propio Estado se ha visto afectado por las actuaciones de Saab. Corina, ¿hola? Sí, dime. Te escuchamos. A ver, el caso de Alex Saab llama poderosamente la atención porque se venía hablando de él desde hace mucho rato. Estaba en el ojo del huracán desde hace mucho rato. Recordemos, para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, de quién estamos hablando. Estamos hablando de un empresario colombiano que en esos acuerdos que se traían desde hace mucho rato entre Colombia y Venezuela, terminó pues siendo un gran amigo del régimen de Nicolás Maduro, y no solamente de Maduro, desde la era Chávez. Fue precisamente Chávez quien empezó a hacer negocios con Alex Saab. Y tenían acuerdos, por ejemplo, de llevar a cabo construcciones de vivienda. Luego se descubrió de que esos proyectos que se iban a realizar, a pesar de que se habían pagado, no se cumplieron, no se ejecutaron. Y es justamente una de las causas que le tiene abierta la justicia de los Estados Unidos. Pero también se habría convertido en uno de los principales testaferros para lavar dinero por parte del régimen. Lo que quisiéramos saber, Corina, es qué tanto puede complicar la situación de Nicolás Maduro, qué tanto puede agravar la situación. Ya nos habías dicho que algunos países que justamente pues, vienen prestándole alguna colaboración al régimen, que todavía se han mostrado flexibles con el régimen, podrían dejarlo de hacer. Pero en el caso concreto de los Estados Unidos, ¿qué más sanciones puede llevar a cabo Estados Unidos luego de la captura de Saab? En este caso, las sanciones, primero que, fíjate. Acciones contra Maduro, quiero decir. Sí, claro, no lo sé. Pero es que fíjate, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que hasta ahora la forma en la cual se ha manejado el tema de sanciones y el tema de investigaciones con el caso de Venezuela, siempre se buscan agentes como terciarios que no tienen que ver directamente con las cúpulas de poder. Fíjate que estamos hablando hasta ahora de exfuncionarios que ya no son funcionarios, de personas que hace mucho tiempo renunciaron. Todos más o menos manejan la misma línea, que es que si se capturan, entonces llega y cuentan o relatan una historia, tarde o temprano se transforman en testigos del tema de la administración, pero no se le termina de dar la estocada final. Entonces yo, de alguna manera, no puedo en estos momentos decir, bueno, mira, lo que va a pasar con Maduro es esto, porque no es la primera vez que sucede con agentes o con personas que han actuado de esta manera. Entonces, ¿qué es la parte? Lo que sí me llama la atención es que por primera vez Venezuela denuncia la detención arbitraria de Alex Saab y además los elementos que trabaja. De hecho, Un empresario colombiano que están diciendo que tiene una característica diplomática. Entonces tú dices, bueno, pero sí, espérate un segundo. Ejecutivo. Sí, entonces tú dices, espérate un segundo, pero entonces ¿a qué estado pertenece esta situación, ¿sabes? Sí. Lo que sí creo es que vamos a ver cuáles son las pruebas que se van a presentar en este momento con respecto a las acciones de Venezuela. El hecho de que sea directamente representado por Colombia también puede ser que salga a la palestra algún tema de narcotráfico, no puedo decirlo con certeza, pero yo pienso que la estocada también tiene que ver con eso. El FBI ya está en Cabo Verde con intenciones de terminar de perfeccionar este proceso de captura. Lo que estamos viendo, pero, Corina, es que es un hombre muy importante para los Estados Unidos. Sumamente importante. Fíjate que Luis Ortega Díaz también dijo que iba a presentar pruebas contra él. Solamente que es eso, que a mí lo que me genera suspicacia es siempre que se habla de capturas de agentes importantes que rodean a la administración venezolana desde la época de Chávez, suelen ser agentes terciarios con actividades evidentemente delictivas de carácter internacional que terminan siendo extraditados a los Estados Unidos, que presentan una serie de pruebas, pero al final nosotros no nos terminamos de enterar de lo que está sucediendo. Sucedió con Antonini Wilson, sucedió con todos estos exfuncionarios amigos de Chávez, que en estos momentos también fueron capturados cuando fue el tema de la DEA, y todos han manejado la misma dinámica. Sí, entonces, bueno, ocurrió también un caso un poco similar, el caso del Pollo Díaz, que terminó saliéndose con las suyas, ¿no? De todo caso, sí que sobre el caso de Saad, sí quería decirte que ayer mismo el gobierno de Colombia le incautó 8 bienes por 35,000 dólares que estarían vinculados a una serie de operaciones ficticias. Estamos hablando de un pez gordo, como se dice en el lenguaje popular, Alex Saad. Y veremos entonces finalmente cuál es lo que representa en sí Alex Saad para el régimen de Nicolás Maduro, porque el gobierno de los Estados Unidos se ve que está muy interesado en él y le tenía la mirada puesta desde hace mucho rato. Sí, yo lo que diría es que esto es una operación conjunta entre Colombia y los Estados Unidos. Como te digo, no te extrañe que detrás de esto también haya todo el tema del narcotráfico y se termine enlazando con otro tipo de crímenes y delitos internacionales. Que es el asunto de fondo. Lo cual podría ser una estocada a nivel de lo que son las políticas de frontera entre Venezuela y Colombia. Que aquí sí te puedo decir que habría de repente una forma de generar un escenario real para una acusación internacional mucho más fuerte. No me gustaría que el tema quedara como ha quedado con Antonini Wilson, como ha quedado con el Pollo Carvajal, como ha quedado con todos estos otros agentes, incluso el mismo Rafael Ramírez, que ya también la noticia surgió, que va a ser procesado, pero al final tú dices, bueno, sí, son procesados, pero ¿qué es lo que pasa? Que no terminan de darles tocada final en cuanto a cómo se maneja la administración venezolana. Entonces, sí me gustaría ver que de pronto, si hay una cooperación real por temas de crímenes internacionales, por temas de lavado de dinero, pero además por temas de corrupción y de negación de la ayuda y asistencia humanitaria. Porque fíjate que una de las cosas a las cuales se le ha acusado a los Estados Unidos durante todo este tiempo ha sido de que lo que está pasando en Venezuela, que ya estamos llegando a pobreza extrema, es por las sanciones ejecutadas por el Estado. Y realmente no es así, porque la asistencia y la ayuda humanitaria jamás ha sido denegada por los Estados Unidos, pero sí ha habido una falta de canales efectivos y todos estos actos de corrupción de alguna manera han ensombrecido la intención de la asistencia humanitaria al país. Entonces sí me gustaría de pronto que en este momento esto pudiese, limpiar el camino, como se dice, barrer el camino, para que se demostrara cuáles son los canales reales que se están presentando para el crimen internacional. Y me parece también sumamente llamativo que ya el Estado venezolano haya respondido a este caso diciendo que es una detención extemporánea, que está haciendo uso de los buenos oficios y de las negociaciones para que liberen a Alex Saab, que salga Izarra diciendo que tiene pasaporte diplomático, entonces, bueno, digo, bueno, mira, entonces, bien globales, estamos en el manejo de la diplomacia, déjame decirte. Porque decir que no se le puede detener por la inmunidad diplomática, estamos hablando, como tú lo dices, un pez gordo, pero ya un pez gordo a nivel político. Entonces, esta reacción me parece desproporcionada. Corina, refleja también lo que se ha convertido la política de Nicolás Maduro, ¿no? Si sus representantes diplomáticos son de ese nivel. Claro, no, y además multinacionales, ¿sabes? Es primera vez que yo veo tanto que se han quejado de todo y resulta que ahora tenemos funcionarios diplomáticos variopintos, ¿sabes? Sí. Y yo, no, eso no funciona en mi mundo y no funciona en el mundo del derecho internacional de esta manera. Esta reacción me parece particularmente llamativa. Esperemos, como te digo, que no termine siendo una estrategia de negociación y que esto se quede allí, se quede en un juicio, pero que no se pueda levantar un expediente real, como hasta ahora ha sucedido. Dicen todos, tenemos el expediente, tenemos el expediente, tenemos el expediente, pero ¿dónde está el expediente? ¿Qué falta para que se levante un expediente real con toda esta serie de delitos internacionales? Amigos, seguimos conversando a esta hora con la internacionalista Corina Cortés, atendiéndonos desde Barcelona y en esta oportunidad, pues, centrados en el caso de la detención de Saab, del empresario colombiano Alex Saab, y sus implicaciones para el gobierno venezolano. Corina, hay otros temas que tienen que ver con Venezuela y los tratábamos en un reciente contacto contigo y tenía que ver con ese acuerdo interno que permitía un acuerdo con la OPS para enfrentar el coronavirus. ¿Estás llevando seguimiento? ¿Cómo te parece que se está desarrollando ese acuerdo? Mira, hasta ahora lo que te puedo decir es que me parece que está solamente en materia de negociación, de acuerdo a las informaciones que tengo a nivel interno en el país. No está todavía efectivo. Efectivo me refiero a que no se pueden ver los resultados reales de lo que se está llevando a cabo en esa negociación. Se están tomando medidas como dispares cada semana en relación al tema y al combate. Yo diría que principalmente lo que se tiene que buscar en estos momentos con respecto a esto es la transparencia a nivel de lo que son los datos de la información. Pero el seguimiento que he visto, como te digo, ha sido un seguimiento meramente a nivel de cómo se está llevando a cabo, si realmente ha sido efectivo, si se ha quedado en temas de política. Y veo confusión, hasta yo misma me parece que es un tema confuso y veo confusión dentro del país en relación a la forma en que se está manejando el tema. De hecho, lo que ha salido más a la palestra son otros temas que tienen más que ver con el proceso electoral y ese tipo de cosas. De hecho, yo diría que Venezuela a nivel de COVID-19 es como una nube, ¿sabes? O sea, yo no lo... ¿Cuántos muertos? ¿Cómo se está manejando? ¿Cuáles son las efectividades? ¿Qué se está gestionando? Nada. Hay, o sea, mucha opacidad, hay mucha opacidad, sí, con respecto a la manera como se está manejando tema de la pandemia en Venezuela. No resulta confiable la información que logra llegar a los medios de comunicación. A propósito, Corina, anunciaba el gobierno de Venezuela que habrá elecciones legislativas este año. ¿No cree que también ese anuncio puede complicar ese posible acuerdo que está en marcha entre Maduro y Guaidó? Es que fíjate, precisamente esta semana yo recibí un artículo que se publicó en un diario de aquí de Barcelona que hablaba de esa reunión. Por eso es que yo te decía, más se han enfocado en los acuerdos de la parte legislativa. Y te voy a decir porque el titular de aquí, no sé cómo llegó y no sé cómo fue la cobertura, no sé el por qué, pero habla precisamente del acuerdo para elecciones legislativas y de cordialidad entre ambas partes, ¿sabes? Me llamó poderosamente la atención porque no sé, de hecho nada más me llegó el artículo, me lo entregaron y me dijeron, mira este artículo, y dije, pero esto no ha aparecido en otras noticias. Habla específicamente de eso, de las negociaciones que se están llevando entre las partes, de cordialidad. ¿Y qué tanta veracidad le concede usted a ese artículo? Mira, el artículo yo te podría decir que es veraz, no quiero decir la fuente, pero sí te puedo decir que la persona trabaja directamente en esta parte de las noticias y es una persona del mundo político. ¿Quiere decir, o sea, que se están moviendo cosas Entonces, en sí. La política en Venezuela, entre el gobierno y la oposición, ojalá ahí sean fructíferas. Mira, sí, te lo digo porque lo que sí te puedo decir es que la fuente que me entregue el artículo es una persona de muchísima trayectoria política en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la política nacional. Una persona de amplia trayectoria, con mucho roce social y mucho roce político, y que tengo la fortuna de que es mi amigo, y me lo entregó precisamente por eso. Y le dije, mira, me llama la atención porque en otros diarios y en otras partes esto no ha sido publicado. Me dijo, mira, te lo entrego porque esto es fuente de primera mano. Entonces, por eso te digo, estoy como en una nube oscura viendo a Venezuela desde lejos. Gracias, Corina, por compartir entonces esa información con nosotros aquí en el Café Mañanero. Corina, lo que sí me llama la atención, lo que indigna y es una triste realidad que se está presentando en el marco de esta pandemia, es la situación de los migrantes venezolanos. Muchos, a raíz del confinamiento que se está registrando en Perú, en Ecuador, en Colombia, han decidido regresar prácticamente de la misma forma en que salieron caminando. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero al llegar a la frontera de su país, resulta que el gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto una medida que solamente permite el acceso de 300 personas al día, y son miles las que se encuentran justamente ahí en la frontera de Colombia con Venezuela, a la altura de Cúcuta. Ya hay campamentos. ¿Qué acciones internacionales se pueden llevar a cabo para defender a estas personas? Porque incluso ya se han detectado casos de positivos para coronavirus, y se ven niños, familias enteras, mujeres embarazadas en una situación dramática. Mira, aquí sí te puedo decir que el mecanismo es el siguiente. Ante la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene que activar inmediatamente, y de hecho puede ser a solicitud de parte, la actuación complementaria de la Corte Penal Internacional, siendo Venezuela signataria de esta Corte Penal Internacional, por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad y de Delitos Internacionales ante Crisis Humanitaria. Porque la primera acción de un Estado que se pueda considerar delictiva ante la Corte Penal Internacional es la denegación de asistencia humanitaria, la colocación de una población en un estado de profundo sufrimiento y la denegación de los mecanismos de desarrollo y sostenibilidad. Pero a mí me llama la atención, Corina, perdón, el hecho de que un país le niegue el acceso, ¿sí?, la entrada a uno de sus ciudadanos, a uno no, bueno, a miles en este caso. ¿Qué implicaciones tiene? Delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad se le denominan crímenes contra la humanidad. Y sobre este caso, perfectamente cualquier país del mundo que pertenezca a la ONU puede convocar e invocar para que la Corte Penal Internacional se pronuncie y establezca una investigación a la administración venezolana por estos crímenes contra la humanidad, porque están establecidos en su articulado en el Estatuto de Roma. Y esto sí se puede aplicar, y se puede aplicar de manera inmediata. Y de hecho, la Corte Penal Internacional tiene el deber no solamente de investigar, sino de procesar a cualquier funcionario que en estos momentos esté ejecutando esas acciones contra la población venezolana, porque está colocando a la población venezolana en un estado de profundo sufrimiento, sin estar en guerra. Y esto es una de las principales funciones donde precisamente la Corte Penal Internacional y los cuerpos de seguridad y policía de la Organización de las Naciones Unidas tienen jurisdicción y pueden actuar. Entonces yo pienso que ahorita lo que puede hacer la sociedad civil, los órganos de representación de la sociedad civil y los grupos de abogados que representan a esa sociedad civil, a solicitud de parte, comenzar a iniciar ese proceso, porque lo que no se le ha acusado hasta ahora a Venezuela es de delitos de lesa humanidad. Y esto es un delito de lesa humanidad y hay que hacerlo ya. Es sin duda alguna una de las conclusiones más importantes en esta mañana. Delitos de lesa humanidad que estaría cometiendo entonces el régimen de Nicolás Maduro al no permitir el ingreso de miles de sus ciudadanos que intentan volver a su país a raíz de la pandemia. Y es más, Corina, en las condiciones en que precisamente que la gente estamos en medio de una pandemia y la gente quiere regresar al país para refugiarse, están huyendo de toda una pandemia, y ni aún así el régimen de Nicolás Maduro pues se compadece. Es dramática la situación, es un extremo al que se ha llegado, y bueno, esto era impensable que llegáramos Sí, pensábamos por parte del régimen, pensábamos impensable también por parte de las condiciones de salud de la región. Pero bueno, que sirva entonces quizás esa posibilidad de una acusación de delitos de lesa humanidad. De este mecanismo se ha hablado mucho en contra de Nicolás Maduro, pero principalmente en lo que tiene que ver con la represión a la oposición. Y no ha encontrado eco internacional todavía. Pero miren por dónde se podría activar justamente este mecanismo. Es que de hecho también, disculpa para cerrar, también cuando pasan este tipo de cosas, es deber de los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas el solicitar la intervención y la ayuda de los cascos blancos de la ONU. Los cascos blancos de la ONU son organismos destinados a la ayuda y a la asistencia humanitaria. La otra es también solicitar de manera autónoma que la Cruz Roja participe en esta ayuda y en esta colaboración, aun cuando esté en frontera. Y la tercera acción, que es sine qua non, la más importante y que no la han realizado, es la parte de la Conferencia Internacional de Donantes. El activar esa donación que se hizo hace menos de 2 meses para que pueda llegar ese dinero para la asistencia humanitaria, para la colocación de estas personas de nuevo en zonas de territorio venezolano. Ya con esas tres cosas también incurre en delitos internacionales, porque no ha activado ningún mecanismo para la protección de su población. Y ojo, la protección de los nacionales de un país no se extingue cuando sales del país, permanece independientemente de donde tú te encuentres, porque el deber del Estado es proteger a sus nacionales. Amigos, así hemos conversado en la mañana de hoy con Corina Cortés, internacionalista, hablando pues de estos temas que tienen que ver con Venezuela, pero sus implicaciones internacionales, la óptica internacional de estos temas que son noticia en pleno desarrollo. Muchísimas gracias, Corina, que tengas un buen día. Igualmente ustedes, buen día y como siempre, cuídense mucho y esperemos próximamente la nueva normalidad. Sí es. Hoy estamos entrando a fase 3 aquí en la comunidad valenciana, donde tú estás. ¿En qué fase están? Fase 2 todavía. Todavía 2, sí. ¿Hasta cuándo? Sí. Supuestamente ya estaríamos hasta el 21 de junio, sí. Estaríamos entrando a fase 3 el 21 de junio. A ustedes les queda entonces una semana todavía, toda esta semana, porque 21 es el fin de semana precisamente. El próximo día domingo. El próximo día domingo estarían cambiando de fase, Dios mediante. ¿Y cómo van el desarrollo de cómo va la vida con esta fase 2 en esa zona donde estás allí en Cataluña? Mira, en donde yo vivo particularmente no ha habido más casos, no ha habido más rebrotes, afortunadamente, pero claro, acostumbrarte a la mascarilla cuando eres docente es un poquito difícil porque en algún momento te falta el aire, pero en Girona hubo un rebrote, hubo un rebrote, así que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, y cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Así es, un acto de corresponsabilidad. Exactamente. Corina, una vez más, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Muy bien, escuchamos entonces a la internacionalista Corina Cortés abordando hoy diversos temas que tienen que ver con la actualidad de Venezuela y que tiene implicaciones a nivel internacional. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día. La primera dama de Cuba montó una pataleta aquí en España porque precisamente fue a comprar y no llevaba mascarilla. No llevaba mascarilla la primera dama de la nación, la esposa del señor Díaz-Canel. Ya regresamos y le contamos el cuento completo. La Latinos FM 107.9. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com. Calidad ambiental. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Brasas y Calderos te invita a celebrar el Día del Padre en nuestro gran evento VIP. Después del confinamiento, un evento para no olvidar, con la actuación especial de Dulce Nava. No me pregunten quién es. Haz tu reserva ya, aforo limitado, teléfono 697-879-029. Brasas y Calderos, calle Alfawir 7, Valencia. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado, Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. ¡Feliz día con el café mañanero! Avanzamos en el café mañanero. Entramos entonces en una nueva fase, Lili. Brevemente vamos a recordarle a nuestros oyentes qué supone este cambio en el marco de la desescalada para la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus en España. Lunes 15 de junio, fecha pautada para el inicio de la fase 3 en la Comunidad Valenciana. El cambio a la fase 3, el último paso antes de llegar a la nueva normalidad en el plan de desescalada, supone algunos cambios trascendentes, sobre todo en cuanto a movilidad y actividad económica. Entremos entonces en los detalles. Movilidad será interprovincial. Esto implica que se podrá viajar entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Valencia, Castellón y Alicante, o entre las provincias de una misma comunidad autónoma en el resto de regiones. Franjas horarias. Se podrá salir a la calle a la hora que se desee. Se acaba, Jorge, amigos, el tema de las franjas horarias. Con respecto al uso de mascarillas, siempre al salir a la calle, y en especial en espacios cerrados cuando la distancia sea inferior a los 2 metros. En el transporte sigue siendo absolutamente obligatorio abordarlo con mascarillas. La pauta que cambia en el transporte es que los asientos de autobuses, trenes y tranvías ya no tendrán los puestos señalados que debían guardarse, que no debían usarse. Es decir, todos los puestos ahora en los autobuses, los trenes y tranvías están libres y pueden ser usados. En la hostelería y el ocio, las terrazas amplían el aforo a un 75% de su capacidad. En bares y restaurantes, el aforo interior llega a un 50% y desaparecen de las mesas los aleros, servilleteros y vinagreras. Las barras, ya se podrá tomar un café o lo que se pida el cliente con una separación de 2 metros. Nos podemos sentar en las barras ya. En cuanto a las discotecas y los pubs, se abren con un aforo de un 30%, pero sin pistas de baile. Lo comentábamos temprano. Casinos y casas de juego, el aforo llega a la mitad, las fichas se tendrán que desinfectar cada 2 horas. Jorge, las fichas con las que estés jugando en el casino, en la casa de juego, hay que desinfectarlas cada 2 horas. En cuanto a cines, teatros y auditorios, las butacas preasignadas y la mitad del aforo será lo que rija de ahora en adelante. En cuanto a niños y jóvenes, los columpios, los juegos de los parques se desprecintan. Veíamos en la ciudad los parques que tenían precisamente precintado el área de juegos, pues a partir de hoy ese precinto se retira para que sea un espacio libre, de libre acceso y disfrute. Zoológicos y acuarios abren al 50% de su aforo. En cuanto a las actividades de tiempo libre para niños y jóvenes, 200 personas en espacios abiertos y 80 encerrados. En el área de los deportes, piscinas y polideportivos se abren a un 30%. Vuelven las competiciones deportivas. En el comercio, las tiendas, el aforo se amplía hasta un 50% de su capacidad. Recordemos que en las fases anteriores estaban en 30%. En cuanto a las iglesias, hasta un 75% de su capacidad y sigue sin haber agua bendita en las pilas. Los centros comerciales, las zonas comunes y las recreativas de los centros comerciales se pueden ocupar a un 40%. El comercio de minoristas en el interior de centros comerciales, aforo de clientes hasta un 50%. Los mercadillos de los distintos sectores de la ciudad, pues tendrán la mitad de los puestos que solían tener hasta antes de la pandemia. Ese es, amigos, un gran resumen de cómo viviremos esta fase número 3 en la Comunidad Valenciana, que comienza precisamente hoy, lunes 15 de junio, a la mitad de este sexto mes del año. Gracias, Lili, entonces, por ese resumen de lo que supone la fase 3 en la que nos encontramos en la Comunidad Valenciana. Gran parte del territorio nacional. Ya algunas comunidades como Galicia van por delante. Han estrenado la normalidad. Fase 4. Bueno, no, sí, mejor dicho, normalidad. La normalidad. Porque 4 fases eran contando la 0. La 0, así es, sí. Eso quería, sí, precisar. Aclaramos entonces, ya Galicia en la, viviendo la nueva normalidad. Para allá vamos, precisamente. Continuamos en el Café Mañanero con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, Lili, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fue eso de que la primera dama de Cuba montó una pataleta en una tienda de lujo, entre otras cosas, considerada de alto standing? ¿Qué hace la mujer de un comunista en una tienda de estas? Esta nota merece banda sonora, francamente, porque uno no sabe si es una escena extraída de una película, si es ficción. Pero bueno, ya alguien lo dijo, la realidad siempre supera la ficción. Y escuchen esto. La tienda de la diseñadora venezolana Carolina Herrera en España le negó el acceso a la esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta. ¿Por qué? Según el abogado cubano Ignacio Rafael Jiménez García, radicado en España, la información fue suministrada por una trabajadora de la tienda ubicada en la calle Serrano de Madrid. El motivo, la mujer del presidente cubano no estaba usando el tapabocas que obligan las autoridades sanitarias en dichas tiendas para prevenir el contagio del coronavirus. Pero la cosa no se quedó allí. Luego que el vigilante de la tienda le impidiera el acceso, la primera dama cubana comenzó a gritar y dijo que presentaría su queja ante el mismísimo rey de España, porque ella era la esposa del presidente de Cuba. Pero de Cuba, no de España. Además, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La señora habrá visto las noticias y estará enterada de que hay una pandemia en el mundo, que en su propio país se las han visto complicadas para poder atender la pandemia. Hombre, yo pensaba que la primera dama estaba liderando esas campañas en las que estamos viendo a las mayorías de las primeras damas, campañas sociales con sus países. Ahí vemos la primera dama del Perú, la primera dama de Chile. Eso es lo que vemos en la primera dama, pues en repartiendo mercados a los más vulnerables. Igualmente vemos a la de Colombia. ¿Y qué hace la primera dama de Cuba acá en España en plena pandemia comprando en una tienda de Zara, en una tienda de lujo? Yo no dejaré de admirar a estos, ¿cuántos cubanos, cuántas cubanas se permitirán comprar en una tienda de Zara? A estos comunistas, yo no dejaré de admirarlos. En una tienda Carolina Herrera, en plena capital. Carolina Herrera, España, perdón. En Madrid. Allí, imagínate. No estaba en Primar la señora, no. Estaba en una tienda Carolina Herrera y además armando una pataleta porque no se le dejaba entrar sin tapabocas. Verlo para creerlo. Impresionante. Parece una nota de, aunque usted no dirá, lo crea, de Ripley. ¿Qué dirá el Partido Comunista Cubano? ¿Qué dirá Raúl Castro? ¿Qué diría Fidel Castro si se levantara de la tumba? ¿Ah? Bueno, no nos extraña que ya el hombre también disfrutaba de sus lujos. Sí, sí. Lo cierto es que se ha hecho viral esta información porque también obviamente está en las redes sociales y ha sido definitivamente la anécdota que nos ha dejado el fin de semana. La esposa del presidente Miguel Díaz Canel de Cuba tratando de comprar en una tienda Carolina Herrera en Madrid sin tapabocas. Vamos a la información deportiva y lo hacemos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar ricas ensaladas de frutas, pizzas y por supuesto gastronomía latinoamericana, especialmente de Colombia. Menú diario hoy, un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 10 de la mañana. La información deportiva también a nombre de Brasas y Calderos, restaurante que va a estar celebrando el Día del Padre este 20 de junio. No se lo pierdan, hay que hacer las reservas. Restaurante Brasas y Calderos, con gastronomía mediterránea, un salón para la celebración de eventos privados, eventos sociales. Brasas y Calderos, no lo olvides, Avenida Alfaguir, número 7. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva tiene que ver precisamente con el fútbol, porque se ha jugado la primera jornada tras la pandemia, tras este parón. Una jornada atípica, sin público en los estadios, los jugadores con mascarilla en los banquillos, igualmente los entrenadores, pero la gente se las ha apañado también. Eso sí, ha sido transmitido por televisión y de esa forma pues el público ha podido disfrutar del fútbol, en particular de sus equipos preferidos, y se ha creado un cierto ambiente, se ha puesto sonido en los estadios, se ha maquillado de todas formas las gradas para que no des esa sensación de soledad. Pero es una nueva realidad a la que se tienen que acostumbrar los jugadores. Y vamos a ver cómo le va a los equipos visitantes. De momento, jornada interesante para los visitantes, porque se dice que lo del público influye mucho. El apoyo del público, la animación del público cuenta. Y aunque desde los clubes se han empeñado en crear cierto ambiente a favor de su equipo, pues no es igual, porque al fin y al cabo, cuando se mira a la grada, no se encuentra a nadie, la soledad. Todo esto, mientras regresa lógicamente la normalidad a este país, normalidad por completo. Adolfo Jiménez del Río tiene los detalles de lo que ha pasado entonces en esta primera jornada. Resultados. Y en la jornada de la Liga del día de ayer vimos cosas interesantes, como el de la Real Sociedad, que remató la jornada sacándole un empate a los Osasuna, y eso que estaba jugando en casa, pero quizá debió hacer un gran esfuerzo para poder remontar un marcador adverso. 1-1. El Real Madrid venció cómodamente al Eibar 3-1 y tuvo opción quizá de hacer muchos más goles, pero el físico no dio para tanto. Recordemos que vienen de un confinamiento. La sorpresa quizá la dio James Rodríguez, porque lo vimos nuevamente en el banquillo y sin ninguna opción de que Zidane lo tuviera en cuenta para un quinto cambio. Esto perjudica a James Rodríguez si quiere ser negociado con otros equipos. Y sigue la duda, ¿seguirá en el Real Madrid o será negociado? Pero el partido entre el Barça también tuvo un hecho insólito, y es que un aficionado entró al campo de fútbol para hacerse un selfie con Leo Messi, y esto le dará para que sea denunciado penalmente por la misma liga. Un partido que terminó a favor del Barcelona 0-4. El Athletic de Bilbao en su casa empató con el Atlético de Madrid 1-1. Pero el Valladolid sí la supo hacer y venció en la casa del Leganés 1-2. Y le da opciones de alejarse del descenso. Lo mismo que el Villarreal, que iba de visita al Celta de Vigo y lo venció 0-1. Dándole opciones al Villarreal de escalar en posiciones. Y el Español tampoco perdió la oportunidad de vencer al Alavés 2-0 y quizá también buscar alejarse del descenso. Pero el partido, el gran partido esperado del Valencia y el Levante, parece ser que no dio el resultado que esperaban los valencianistas en el Mestalla. Logró sacar el Levante un empate importante para este equipo, 1-1. Y el Granada, en su casa, no le dejó opción al Getafe de luchar y ascender en la tabla de clasificación, venciéndolo 2-1. Y el marcador ya recordado entre el Sevilla y el Betis 2-0 en el gran derbi sevillano. Y para hoy tenemos fútbol aquí en el Ciudad de Valencia, pero ya no es en el Ciudad de Valencia, porque el Levante ya no juega en su casa, y será un partido interesante porque recibe nada menos que al Sevilla a las 7:30 de la tarde, y el Betis recibe al Granada a las 10 de la noche. Tendremos fútbol toda la semana y será transmitido por Movistar. Los partidos bueno, de la... Bueno, pues, Adolfo, espera un momento, por favor. Vamos entonces con la clasificación. ¿Cómo están las cosas? Recordemos, sigue líder el Barcelona con 61 puntos. Segundo, el Real Madrid con 59. Sí. Dos puntos. La cosa está apretada por arriba. El Sevilla es tercero. Y ya si hay tierra de por medio, una distancia muy importante, 50 puntos tiene el Sevilla. La Real Sociedad es cuarta con 47 puntos. Quinto el Getafe con 46. Sexto el Atlético de Madrid con 46 también. Séptimo el Valencia, 43. Octavo el Villarreal con 41. Por la zona de abajo, en el farolillo rojo, continúan el Español con 23 puntos, los mismos que tiene el Leganés. El Mallorca tiene 25, el Celta de Vigo 26, el Eibar 27 y el Alavés 32. También los 32 tiene el Valladolid. Pero el Español tenía 20 puntos hace 3 días. Entonces logró sumar 3 unidades y eso es muy importante. Un respiro. El equipo tiene que remontar, tiene que remar muy fuerte y tiene capacidad con que hacerlo. Destacamos la actuación de Bernardo Espinosa. En algunas ocasiones lo hemos tenido aquí en el Café Mañanero. Bueno, gran partidazo del central colombiano. Recordemos, el hombre hace goles también y justamente abrió el marcador en ese partido del Español ante el Alavés. Escuchemos sus impresiones luego de marcar. Tremendo golazo el que le anotó al Alavés de cabeza. De nuevo, digamos, en nuestro hábitat. Han sido 2 meses largos, de muchísimas situaciones bastante atípicas en nuestras vidas. pero bueno, de vuelta al trabajo, recuperando sensaciones, acumulando fatiga, que es lo esencial en este momento y sobre todo lo esperado después de tanta inactividad. Pero bueno, satisfecho de estar cumpliendo con nuestras responsabilidades. Muy bien, Bernardo Espinosa. Y sobre el caso de James Rodríguez, que preguntaba Adolfo si debe continuar o no en el Real Madrid, un tema que ya es un debate bastante popular, yo pienso que James Rodríguez continúe en el Real Madrid sería decir adiós al fútbol, a la posibilidad de jugar. Las cosas no han cambiado, ni siquiera haciendo 5 cambios. Ha incluido Zinedine Zidane a James Rodríguez en su equipo. Ni siquiera en la posibilidad del último cambio, nada. Yo creo que incluso pueden hacer todos los cambios del equipo, cambiar el equipo completo, y no hay posibilidad para James Rodríguez. Su ciclo con el Real Madrid creo que ha finalizado, ha terminado. Y bueno, será cuestión de esperar a que termine la temporada para ver qué pasa con su futuro. Ahí está el Atlético de Madrid, ahí está también la Premier League, donde se le quiere. Y vamos a ver qué otras posibilidades tiene en el mercado. Lo que se está diciendo es que no ha llegado todavía la primera oferta concreta por James Rodríguez al Real Madrid. Si no juega, difícil la cosa. Bueno, esperemos en todo caso que pueda solucionar su difícil situación. Vamos a escuchar a propósito a Zinedine Zidane luego de ese partido de ayer, donde el Real Madrid venció 3-1 al Eibar. No sé lo que hay que hacer. Lo único es que como tú decías, es una cosa completamente diferente a lo que vivimos antes. Hay que adaptarse y es verdad que bueno, nosotros empezamos muy bien el partido, pero nos ha costado en la segunda parte. No sé si al nivel físico, no creo, porque al final estamos bien preparados, pero hay un poquito de todo. Es una victoria importante, son 3 puntos importantísimos. Ahora faltan 10 partidos. Al final sabemos, conocemos la situación, es verdad que es un poco rara, pero para todos, no solo para nosotros. Y los jugadores son todos campeones, entonces saben y se adaptan a la situación. Yo creo que esto además va a ser así hasta el final de temporada. Entonces nos tenemos que meter en la cabeza que bueno, es lo que nos va a tocar hasta el final de temporada y tenemos que sacar todo lo que tenemos dentro sin la fuerza de nuestro público o mismo el público adversario que también te puede dar esta fuerza. El calendario es lo que hay. Sabemos, es por eso que nosotros tenemos una plantilla y digo siempre lo mismo, porque vamos a necesitar todos y lo que ha pasado hoy, por ejemplo, que le ha tocado a Carva, a Sergio y a Marcelo hoy, yo creo que es normal. Después de tanto tiempo que nos pasa algo a los jugadores, normal. Pero tenemos, lo bueno es que podemos hacer 5 cambios, y es lo que hicimos hoy. Y bueno, ahora es descansar bien y pensar en el próximo partido, que es el jueves a las 10 de la noche. Ya lo escucharon, ese próximo partido será ante el Valencia. Y el Valencia es otra cosa. El Valencia tiene ese hándicap que se crece ante los grandes. Y vamos a ver qué partido le hace al Real Madrid. Compromiso que se va a jugar en el Alfredo Di Stéfano. Es donde está jugando el Real Madrid en sus partidos en condición de local, porque el Santiago Bernabéu se encuentra en obras. Mire cómo son las cosas. Real Madrid no pensó que el fútbol fuera a volver después de la pandemia, o por lo menos no regresaría por ahora, y si regresaba sería sin público, y por eso empezó esas obras. Está haciendo pues una obra especialmente en la parte subterránea, un aparcamiento de coches, unas tiendas, en fin, está modernizando su estadio, que ya era moderno, pero bueno, quiere seguir ampliando

te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu carta.